sanguce, variabile canapè. Los Abeles Impro presentan Radioteatro Improvisado en Sanguche. Todo lo que oirán a continuación será absolutamente creado en el momento. Todo será absolutamente improvisado. Para eso los invitamos a que cierren sus ojos, suban el volumen del transistor y se dejen llevar por la imaginación. En el capítulo de hoy presentaremos Glifoplantas. Rosario. A las afueras de un pequeño campo se encuentran María y Joaquín, dos muchachos de 20 años que en ese momento, en el año 2032, están a punto de contraer matrimonio. Joaquín ha llevado su anillo y quiere proponérselo. Está nervioso, sin embargo, la ha llevado a un gran campo de muchas plantas y pastillales que corresponden a la familia Sánchez del Nordoñe, una de las familias más acaudaladas de Rosario. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay. ¿Qué? ¿Qué tenés ahí? No, estoy simplemente nervioso, un poco nervioso porque bueno... ¿Por qué? Escúchame. ¿Qué? Después de 16 años de estar juntos, de novios... ¿Sí? Después de que tengamos 4 hijos, que vivamos en una casa... Sí, pichichuli. Quiero proponerte algo. ¿Qué me querés proponer? Quiero proponerte... ¡Ay, mira! ¿Qué es eso? Un pajarito. Ah, sí. No, eso que está atrás. Eso que se está moviendo entre las plantas. No, pero si es una planta. Es una planta eso. ¿Qué es eso, mi amor? Mi amor, levántate. Levántate, corramos. ¡Corramos! ¡Corramos, corramos! ¡Se viene! La pareja se perdió entre las plantas. Extrañamente se perdió entre las plantas. La familia de Joaquín empezó a buscarlo por todos lados. Pero la familia de Joaquín se sumó a la familia de Adrián y Elsa, las familias de Martín y Sofía, y las familias de muchos jóvenes que iban al campo y misteriosamente habían desaparecido. Algo extraño estaba pasando. ¡Señor presidente! ¿Qué es lo que sucede, Juan? Señor presidente, me ha llegado un informe directamente desde los pastizales de Rosario. Ah, ¿y qué quieren entonces en ese informe? ¿Qué pasa? Señor presidente, lo que tanto temíamos ha ocurrido. ¿Se acuerda que hace muchos años usted autorizó a que el glifosato sea distribuido por las diferentes pastizales del país? Claro, obviamente, si eso era lo que me daba mucho retribución económica. Y recuerda lo que decía Rubén Ordóñez, aquel científico extraño que expulsamos del país. Rubén Ordóñez tenía razón. Sí. Rubén Ordóñez dijo que las plantas se mutarían a plantas asesinas. Pero Rubén Ordóñez era un alcohólico. Era un adicto y un vago y un hippie. Sí, y usted lo expulsó directamente a la Antártida. Sí, que se haga planta él si quiere. Pero señor, ¿qué? Las plantas han cobrado vida. No puede ser. ¿Es verdad ese informe entonces? Sí, pero todos los informes y el trabajo de Rubén Ordóñez fue exterminado aquel jueves. Que usted dijo, échenlo y pongan todo en una pileta y llénelo de agua. No puede ser. Sí, señor. No puede ser, es un caos para el mundo directamente. Sí, señor. Pero lo peor de todo es que no solo están las plantas en Rosario, señor. ¿Qué en Rosario? Abra la ventana, señor. ¡No! ¡La palmera que yo tenía plantada! ¡Está hablando y está comiendo ardillas! Exactamente, señor. No puedo creerlo. Tendrá que tomar alguna medida, señor. Yo voy que tengo que llevar a mi hijo al jardín. Perdón. Vaya. Tengo que conseguir el teléfono de Rubén Ordóñez, urgente. Es la única persona que puede salvarme. Mientras tanto, en el medio de la Antártida, Rubén Ordóñez estaba en el exilio. Solo acá, en el exilio, nadie se acuerda de mí. Y pensar que era un gran científico y me expulsaron aquí. ¿Qué es ese ruido que no suena hace tanto? ¡Es el teléfono! ¡Es el teléfono! ¿Hola? Rubén. ¿Sí? ¿Quién habla? Soy el presidente. ¡Usted! ¡Antes que nada! ¡Usted! No. ¡Maldito! ¡No empiece! ¿Qué? ¿Qué pasa acaso? Tengo que decirle algo. ¿Qué quiere, torturarme? No. Le quiero pedir primero perdón en mi nombre. Segundo, en nombre de la nación. Tercero, en nombre de la nación. ¿Y por qué este cambio intempestivo de comportamiento? Es que las plantas nos están comiendo, señor. ¿Cómo? Tenía razón. Le pido mil perdones. Necesito que me ayude. Estoy desesperado. La palmera que tenía plantada se comió una ardilla. No puede ser. Imagínese. Mis cálculos eran correctos. Todo lo que había pensado, todo estaba en mi mente. ¡Ah, bien, Rubén! ¡Bien, Rubén! ¡Felicitaciones! Bueno. Gracias a todos. Gracias a todos por aplaudir. Rubén, usted está solo en esa isla. Gracias a la gente que ha jugado. Está solo en la Antártida. ¡Rubén Ordóñez! ¡Rubén Ordóñez! ¡Rubén Ordóñez! Rubén, por favor. Sí. Por favor, le voy a enviar un avión. ¿Un avión? Sí. ¿Para qué? Para que venga aquí a ayudarlas. Ayudarlas a todas las plantas. Está bien. Por favor. Pero con una sola condición. ¿Cuál es? Que me regale un chalet en Chapadmalal. Está bien. Para mí y para todos los personajes que invadieron mi mente en estos años de locura y exilio. Bien, ok. Tiene todo lo que quiera. Ahí nomás entonces, el avión llegó a la Antártida. Rubén Ordóñez cargó sus maletas y petates y se subió al avión. Y directamente llegó hasta la casa del presidente. Ping, dong. Hola, señor presidente, ¿qué tal? Permiso, qué linda casa que tiene, qué lindo. Por favor, Rubén, pero no es momento de que mire la casa. Mire, le abrí yo la puerta porque toda la gente se ha ido. Me quedé solo aquí. Exactamente, lo sé que se ha quedado solo. Y lamento decirle, ¿ya tiene la casa en Chapadmalal? Sí, mire, aquí tiene una foto. Ah, perfecto. ¿Le gusta? Sí. ¿La parte de atrás? Oh, muy lindo, tiene un tobogancito. Ok, sí, tobogán. Ay, qué lindo tobogán, yo me acuerdo cuando era joven. Allá por el año 1937. Vale, No. Bien, ok, entonces necesito 37 hombres para lograr atacar a las plantas asesinas. Ok. ¿Tiene 37 hombres? No, solamente tengo a mi hermano. Ok, perfecto, con una persona me basta. No hay problema. Ok, perfecto, necesito... ¡Cachifrulo! ¿Cómo? Sí. Bien, necesito 10.000 botellas. ¿Tienes 10.000 botellas? Cachifrulo, ¿cuántas tenemos? 4. Bueno, me sirven cuatro, no hay problema. Ok, Cachifrulo, agarre las 4 botellas. Claro que sí. Y cárguelas con agua. Perfecto. ¿Qué más? Eso es todo. Tenemos que mojar a las plantas con agua y se soluciona. Sí. No se lo quería decir desde la Antártida porque si no, no me iba a dar la casa en Chapadmalal y en definitiva... Todo era tan simple. A veces en la simpleza está la grandeza. Sí, pero escuche, señor presidente. Sí. Para que esto no vuelva a ocurrir, tiene que sacar a los grandes empresarios del glifosato de este lugar. Yo me voy con Cachifrulo a regar las plantas. Usted Espere tiene una misión cosa. Mucho más difícil. Sí, pero... Cachifrulo, haz lo que tienes que hacer. ¿Cómo no? Sí, yo también soy una planta. No. Yo también, Ordóñez. No, sí. No, maldita sea. Sí, soy del reino de las acacias. Y he tratado de conquistar el mundo y usted era la última persona resistiendo. Pero no entiendo, ¿acaso usted era una planta desde hace mucho tiempo? ¿Se transformó? Sí. Esto no estaba dentro de los planes que yo preveía. Lo que pasa... es que usted era el último que sabía cómo exterminarlo si quería asegurarme. Por lo tanto, el glifosato ya es historia. Ahora nosotros somos quien dominamos. Usted tiene otra vida, tiene una vida de planta mucho más rica, sana y saludable que dominar el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para poner qué? ¿Qué para hacer? Porque nosotros solamente consumimos glifosato para seguir viviendo de forma pensante. Está bien. Me voy a entregar entonces. ¿Cachifrulo? Sí. Del glifosato. Ok, pero antes necesito tomar una pastilla. A ver. Ahí nomás entonces, Rubén Ordóñez lentamente agarró un vaso. Una pastilla que tenía y en un movimiento extraño, lanzó el agua directamente a la cara del presidente y cachifrulo. ¡Más agua! ¡Más agua! ¡No lo lograrán! ¡No lo lograrán! ¡Oh, nuevamente son plantas! ¡Son pequeñas plantitas, pequeñas acacias! ¡Oh! ¡Oh! Todo depende de mí. Si puedo cambiar el mundo, debería hacerlo solo. Ahí nomás. Rubén Ordóñez salió de la casa del presidente con diferentes vasos de agua. Empezó a rociar a todas las plantas que se acercaban con diferentes formas de ataques. Lentamente abatió a todas. Solamente les quedaba un paso: enfrentarse al gran jefe. Enfrentarse a Don Santo. Me han hablado de usted. Y a mí me han hablado de usted, Don Santo. Y a mí de usted, Ordóñez. No, más galletonas acá. Por favor. No. Tome también. Mire que yo soy una planta. También es una planta. Usted, siendo una planta, ha atacado a todas las de su especie. No entiende lo que ha logrado. Es que yo he mutado originalmente y quise mutar a todos. Pero ahora me di cuenta de que mi plan era solo para exterminarnos. Escuche, Don Santo. Sí. Todavía tengo el pasaje de vuelta a la Antártida. Se lo daré para que vuelva así. Y recapacite estos años. Cuando esté bien, puede volver y lo invito a Chapadbalal a mi casa. Está bien. Voy a abrir las jaulas de los humanos que tenía encerrados los últimos. Ay, ¡qué dolor! Sí. Tengo uno de cada especie. ¡Botado, Alde! ¿Qué tienes? Bien, entonces, a partir de ahora, me voy a la Antártida a reflexionar. Andando. Yo intentaré. ¡Qué rápido! Yo intentaré de alguna forma solucionar lo que ha pasado en este lugar. Rubén Ordóñez pasó entonces a ser el presidente de la nación en ese año 2037. Tuvieron que pasar 16 años para que las plantas volvieran a ser plantas, para que los hombres volvieran a ser hombres, para que la gente volviera a ser gente y todo volviera a la normalidad. Mientras tanto, en la Antártida se encontraría Don Santo, ya sin esperanzas de volver. Y Rubén, en su casa en Chapadmalal, disfrutando de la vida.